enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gracias, Dios, por tu santa y divina palabra. Amén. ¿Verdad? Bien, esta hora, nosotros, ¿voy bien? ¿Me oyen? Anda, parcirete, esto habla duro. Cuando nosotros miramos el tema de la humildad, una de las cosas que tenemos que considerar es que la humildad está dentro de otros conceptos. O sea, la humildad no está sola. Esto es importante porque yo sé que muchos de nosotros decimos: bueno, si vamos a hablar de la humildad, ¿a qué nos vamos a referir? Pues tenemos la necesidad de, cuando hablamos de humildad, estamos hablando de uno de los componentes, de uno de los frutos o del fruto del Espíritu. Esto es importante que usted lo sepa. ¿Por qué es importante? Porque es como cuando usted dice: dame una mezcla. Pues cuando le dan una mezcla, pues le dan ajo con habichuela, carne guisal, y posiblemente le ponen un amarillito frito. O sea, entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la humildad, tenemos que ver que la humildad está junto con otros elementos. De igual manera que cuando hablamos acerca del pecado que es opuesto a la humildad, que se conoce como el orgullo, pues nosotros tenemos que decir que el orgullo es uno de los componentes del pecado de actitud. Es uno, está metido ahí dentro de muchos. Y entonces, de una manera u otra, usted va a ver cómo se nutren uno de los otros para que nosotros podamos tener, en este caso, el contexto completo. Lo primero que tenemos que decir es que la humildad está incluida dentro de la mansedumbre. Y la mansedumbre es el octavo fruto del Espíritu, ¿verdad? Es parte del carácter que Dios, a través de su Espíritu, forma o otorga al creyente. Y tenemos que decir que mansedumbre, que es la palabra clave en el tema de la humildad, se compone de sumisión, humildad, deseo de aprender y deseo de enseñar. Eso es importante que usted lo sepa. ¿Sabe? Porque uno dice, bueno, pero ¿qué es humilde? Bueno, pues el diccionario simplemente le da una definición que la vamos a ver ya pronto. Pero yo quiero que nosotros podamos tener un cuadro más claro. Mansedumbre viene de la palabra praotes, y praotes significa docilidad, afabilidad, paciencia. Y no dije algo que se supone que yo diga siempre. El material que estoy usando es sacado de dos libros. Uno se titula De Regreso a la Santidad, no me acuerdo el autor, y el otro libro se titula Al Fin Libre, ¿verdad? Muy bien. Y el diccionario de la Real Academia, que debe estar por ahí, siempre ando con él, por ahí lo escondo. Ahora, cuando nosotros hablamos de mansedumbre y decimos que mansedumbre es docilidad, afabilidad, paciencia, no necesariamente está hablando de sentimientos, sino que está hablando acerca de algo que surge del interior. Es una calma hacia Dios. Es aceptar la manera en que Dios nos trata. Es considerar el buen sentido de cómo Dios se relaciona con nosotros. Diríamos nosotros que mansedumbre es nosotros mirarnos dentro del propósito divino. Praotes también es la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestras vidas. significa, en resumidas cuentas, la palabra mansedumbre, que significa praote, viene del original praote, significa dejar de luchar con Dios. Y posiblemente esto, pues uno dice, bueno, ven acá, pero mansedumbre debe ser otra cosa, ¿verdad? Mansedumbre debe ser otra cosa, pero mansedumbre viene de la palabra dócil, viene de la palabra afable, viene de la palabra paciente, viene de nosotros dejar de luchar con Dios. No está hablando de una debilidad, está hablando de una mansedumbre que es el poder y la fortaleza que se recibe cuando nos sujetamos o nos sometemos a la voluntad de Dios. Eso es importante que lo sepamos. Ahora, nosotros hemos dicho que el tema que tenemos para hoy es la humildad. Entonces, ¿de dónde surge la humildad? Pues la humildad es uno de los componentes de esa mansedumbre. Y repito los componentes: sumisión, humildad, capacidad de aceptar la enseñanza y capacidad de enseñar. Quiere decir que cuando nosotros decimos que somos mansos, nosotros tenemos todos esos componentes moviéndose alrededor. Es por eso que hay veces que uno dice, bueno, pero fulano es humilde, pero no, él es manso, no, pero él es sumiso. Y lo que estamos diciendo es que esa palabra, praotes, mansedumbre, se nutre de todos esos elementos en el mismo original. ¿Alguna vez ha luchado usted con Dios? Bueno, esa es parte, ¿verdad?, de lo que hemos acostumbrado a hacer, luchar con Dios. Y en muchas ocasiones, posiblemente ese luchar, yo lo llamo como querer torcerle el brazo a Dios. O sea, es como cuando Dios dice algo y entonces nosotros, pues, como que no nos agrada mucho, ¿verdad? Y entonces como que buscamos la manera de torcerle el brazo a Dios. O sea, no, eso no me gustó. Eso no me gustó, así no me gusta, no. No, y entonces pues nosotros aún los castigamos. Yo testificaba hace un ratito a unos jóvenes allí en el programa y yo le decía cómo la actitud nuestra es que cuando no me gusta lo que Dios dice, pues entonces yo vengo y me resisto. Entonces como que lo castigo. Yo no voy a orar esta semana. No oro esta semana. Y no voy a la iglesia tampoco. Tampoco voy a la iglesia. Y si me llaman, digo, no estoy. Mujer, dile que no estoy. Como una manera de torcerle el brazo a Dios. O en muchas ocasiones cuando no nos gusta, ¿verdad?, lo que Dios no está haciendo, lo que no está Dios, cómo Dios maneja nuestra vida, porque hemos dicho que mansedumbre tiene que ver con este sentido de dejar de luchar contra Dios, pero a la misma vez esa docilidad, esa afabilidad, esa paciencia, es aceptar la manera en la que Dios nos trata y aceptar la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Pues nosotros eso, nosotros lo miramos como si fuera que Dios está en contra de nosotros. Entonces buscamos torcerle el brazo, ¿verdad? O en el caso de los muchachos, ¿verdad? Cuando usted no le da permiso para ir para un sitio, que entonces viene, o sea, los muchachos, los hijos, ¿verdad? Entonces hay que botar la basura. No boto nada. Hay que fregar. No friego nada. ¿Este hace eso? Tú te da coraje y no quieres fregar, ni bajel. Ah, muy bien, bueno, gloria a Dios. Entonces eso tiene algo ahí de sumisión, con un chispitito de humildad, con un chispitito de mansedumbre, pero vamos a seguir haciendo el cuadro de esto. Ahora, de una manera u otra, praotes describe la acción de dejar de resistir a Dios. Praotes es como permitir que cuando el viento sople, que el viento nos lleve. Ese es el sentido de mansedumbre. O sea, es usted permitir que el viento, ¿verdad? Como nosotros fuimos hace varias semanas allá al morro, ¿verdad? Con los nietos, habían cinco. Y los cinco querían que yo le volara el cometa a la misma vez. Entonces se me formó un bollo de hilo. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Entonces aquel, el cometa, la hacía, ¡uh! ¡Ah! ¡Abu! ¡Abu! Que si yo no vuelo, yo no soy el que vuela el cometa. ¿Tú entiendes? Entonces todo el mundo quería que yo le volara el cometa. Pues déjeme decirle, mansedumbre es usted permitir que el viento de la voluntad de Dios le dirija hacia donde él quiere. Esa docilidad, esa afabilidad, ese sentido donde usted permite, se rinde, es volar en el viento de la voluntad de Dios. Ahora, de una manera u otra, cuando nosotros miramos esta definición, pues nos lleva a algo muy interesante, que es, si esa mansedumbre se supone que esté en mi vida, entonces, ¿qué es lo contrario de lo que muchas veces yo veo entonces en mi vida? Pues yo veo el resultado del fruto de mi carne. Y aquí entonces hablamos acerca del orgullo. O sea, si la mansedumbre y se nutre de la sumisión y la humildad, el deseo de aprender y el deseo de enseñar, y es yo ser dócil a Dios, pues entonces el orgullo sería lo contrario a eso. Orgullo está dentro de un grupo de pecados que se conocen como los pecados de actitud. ¿No le suena eso? Muy bien. Los pecados de actitud, cuando usted sabe lo que es actitud, la palabra actitud no es con P, es con C, actitud, que significa la postura del cuerpo humano, especialmente cuando está determinada por los movimientos del ánimo. Actitud es cuando usted se mueve su cuerpo, pero que su cuerpo está hablando y diciendo algo que surge del ánimo. Y cuando decimos que surge del ánimo, anda para el sirete, ¿vieron que estoy como Karate Kid? Yo no sé, me dio con verlo, ¿verdad? ¿Vieron? No. ¿Viste, muchachos, que yo cogí Aikido? Yo cogí Aikido, doblo y cojo si me persiguen. Vamos a ponerlo así. Oye, me dio con ver eso. Por ejemplo, los pecados de actitud, por ejemplo, uno de ellos, tenemos que decir que es la actitud tibia. ¿Usted sabe lo que es una actitud tibia? Actitud tibia es cuando nosotros no somos fervientes y apasionados por Dios. Es un pecado. Y es un pecado de actitud. O sea, ¿usted pensaba que pecado era fumar y beber? No. Hay pecados de la mente, hay pecados de actitud, hay pecados de acciones. ¿Sabe? Hay muchos pecados, son muchos los pecados. Y, por ejemplo, tener una actitud tibia, ¿verdad? El que yo, pues, como que no me apasiona mucho Dios. O sea, yo vengo a la iglesia, tú sabes, yo de lejito, con esta cuestión con Dios, ¿sabes? Mi relación con Dios, Dios no es tan real, ni es tan personal, ni es tan práctico para mi vida. O sea, Dios está en el cielo. Y para contestar posiblemente de este pecado de una actitud tibia, para que usted sepa, en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no hay, o sea, es un pecado. Arrepiéntete por ser, en este caso, poco ferviente y poco apasionado por Dios. Y eso es una actitud tibia. Que viene de esa falta de una relación personal y de amor con Dios. Ejemplo, usted, para conocer ese pecado en nuestras vidas, usted se hace preguntas. Preguntas como cuáles: ¿puede realmente, oiga esta, catalogar su servicio a Dios como apasionado? Segunda pregunta: ¿es su servicio a Dios una prioridad ardiente en su vida? Tercera pregunta: en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su celo por Cristo? Esas son preguntas que nos llevan a nosotros a examinar si nuestra relación con Dios es ferviente y en este caso si nuestra relación con Dios es apasionada. Pero ese pecado de actitud tibia nos lleva, es uno de los componentes del pecado del orgullo. Y el pecado del orgullo, cuando usted mira orgullo, pues usted ve que orgullo. Pero la pregunta sería, ¿cómo usted examina si hay orgullo en usted? Pues mire, la pregunta sencilla es, ¿piensa usted que es muy espiritual? ¿Critica o juzga a otro frecuentemente? ¿Está tratando constantemente de corregir a otros? ¿Dedica tiempo diariamente para permitirle a Dios que examine profundamente su vida? ¿O cree que no necesita mucha limpieza? ¿Está realmente arrepentido y contrito en cuanto a sus faltas? ¿O piensa, bueno, nadie es perfecto? Es orgullo. Orgullo, diríamos nosotros, que es una actitud de suficiencia espiritual. Que vemos muy poca necesidad de nosotros crecer, de nosotros limpiarnos para acercarnos a Dios en una relación de amor. Eso es orgullo. Humildad, nosotros dijimos que era uno de los componentes de la mansedumbre, de esa docilidad, de ese dejar que el viento me lleve, de dejar que Dios me mueva, dejar que Dios haga con mi vida. Pero ¿qué ocurre? Para que ustedes tengan un cuadro, si el orgullo es una actitud de suficiencia que se nutre de esa actitud tibia, que se nutre de ese prejuicio y parcialidad. ¿Y qué es eso, verdad? Estamos hablando de que el prejuicio es parte del orgullo, ese pecado de actitud, donde nosotros pues devaluamos a los demás. O sea, una pregunta para eso es, ¿se junta usted solamente con los que consideras iguales? ¿O usted se junta con todo el mundo? ¿O tiende a menospreciar a los que tienen menos que usted económicamente? O sea, si usted tiene un cajito carito, pues no lo ponga al lado del de este, porque si abre la puerta, me choca la puerta y me la va a doblar este con esa porquería de cajo que tiene ahí. Estoy hablando en la iglesia, ¿tú entiendes? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo? Alabe lo que él vive. Muy bien. ¿Se resiente contra los que tienen más dinero que usted? Ah, porque hay veces que es con los pobrecitos, pero hay que... No, ese es un rico parejero, o sea, con ese yo no me... O sea, esos ricos se creen que son dueños del mundo. Y que no venga para acá, para la iglesia, nada, a buscar nada. No, aquí yo no lo quiero sentado al lado mío, que ese se cree que es mejor que todo el mundo, ¿verdad? Eso tiene que ver con el pecado del prejuicio y la parcialidad, que es uno de los componentes del orgullo. De igual manera que la actitud tibia es uno de los componentes del orgullo. Orgullo es que nosotros pensamos que somos suficientes y que no necesitamos de Dios. No necesito a Dios, no tengo que acercarme a Dios, no tengo que limpiarme de Dios, con Dios, no tengo que crecer en Dios, no tengo, y yo hago lo que me da la gana. ¿Todos me oyen? Vamos bien, están entendiendo que lo que son los pecados de actitud. Una de las preguntas para usted saber si usted tiene, ¿entiende? Como un examencito, ¿verdad? Que cuando uno dice, ¿qué yo tengo? Pues, por ejemplo, cuando usted mira ciertas razas, ¿verdad? Que la gente está prejuiciado con ciertas razas o culturas, ¿verdad? Y la persona dice, no. Oye, es iglesia, hay mucho mexicano ahí. La gente lo que come son tortillas y chile, yo no quiero saber de eso, ¿verdad? Oh, si fuera África, usted, no, yo no voy a ir donde están todos esos negritos. ¿Cómo yo voy a sentar al lado de un negrito? Oh, en este caso, yo no voy a ir a una iglesia de anglosajones, blancos. Yo soy puertorriqueño, ¿cómo yo me voy a juntar con esos anglos? ¿O cómo yo voy a juntar con ese dominicano? Entonces, son pecados de prejuicio que nutren lo que nosotros conocemos como el pecado del orgullo. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia ¿a quién? A los humildes. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? De una manera u otra, cuando usted mira, pues usted ve, vamos a decir, otro pecado que nutre el pecado de orgullo, el pecado de la incredulidad, que es un pecado de actitud. La incredulidad tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con que nosotros nos pudiéramos mover, pero lo que está dentro, el ánimo que está dentro, es lo que nos está moviendo. Es como cuando usted le dice a alguien, ¿verdad? Alguien que le dice, mira, fulano, si tú supieras, usted dice, no, dime lo que me vas a decir, porque sé que viniste a decir otra cosa. ¿Qué, chavo es lo que va a pedir? No, chico, yo no te he dicho que te de chavo. Tú sabes, pero es que yo necesitaba como 10 o 20. No, pero ¿por qué no lo dijiste? Si se vio cuando venía por ahí, se te vio la costura de qué era lo que traía. Sí, pero no soy claro, tengo un ánimo, pero escondido. Y en este caso, eso es actitud. Entonces, el orgullo es una actitud que se nutre de una actitud tibia, que se nutre de un prejuicio y una parcialidad. ¿Se nutre de qué? Se nutre de la incredulidad. Y ustedes saben lo que pasa en la incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad fue lo que llevó al pueblo de Israel a perecer en el desierto. Y debido a la incredulidad, muchos de nosotros vivimos débiles y derrotados. Porque el mismo orgullo se nutre de esa incredulidad. Entonces, no, yo no puedo, o sea, yo no voy a bregar con Dios, yo no quiero, tú sabes. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos otro que es la falta, un espíritu de actitud impositiva. Ese espíritu que yo me tengo que salir con la mía. El orgullo se nutre de ese pecado también, de esa actitud. De ese ánimo, como cuando usted dice, yo sé que ustedes no lo dicen, yo lo digo de vez en cuando, el que me la haga, me la paga, ¿entiendes? Yo sé que ustedes no, ustedes son muy espirituales y eso dice ahí. Pero no, yo no me voy a quedar mordido, voy a estar seguro que yo lo cojo bajando, ¿no sabe? Y le va a tocar de la buena. De una manera u otra, hay otro pecado que el orgullo se nutre, que son los pecados de actitud, y es el pecado del materialismo y la mundanalidad, que están, diríamos nosotros, donde la norma divina no es la que gobierna, sino donde el mundo y lo que nosotros vemos es lo que nos está alimentando y por lo tanto como aporta nuestra actitud, es muy fácilmente que nosotros deseemos el mundo en vez de Dios y nos nutrimos de eso. Y entonces todo nuestro alrededor está mirado materialmente, no espiritualmente, no hacia la necesidad de Dios, que diríamos nosotros que es la humildad. Ahora, mirando la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Nadie puede ser humilde si no se ha examinado. Porque para ser humilde, nosotros tenemos que examinar primero y conocer nuestras propias limitaciones. Usted no puede permitir, para poder ser humilde, usted no puede permitir que el orgullo le domine, porque el orgullo no le deja ver sus limitaciones y debilidades. Y no solamente es verla, sino ahora la humildad lo que hace es que te lleva a que puedas ponerla en práctica. Por eso que humildad no es, diríamos nosotros, conocimiento. Es la aplicación del conocimiento El yo saber que tengo limitaciones, el yo saber que tengo debilidades, es poder yo aceptarlas, aceptar de la pata que cojeo. O sea, no es simplemente yo hacerme el chivo loco. ¿Ustedes me entienden? Es que yo uso unos términos, ¿verdad? Como acuérdense. Usted sabe que yo todo el tiempo estoy hablando de los muchachos. Y entonces yo necesito que ellos me entiendan. O sea, no es hacerse el chivo loco. Déjenlo con un chivo loco, ¿verdad? Muchos de nosotros somos como chivo loco. No hacemos chivo loco. Sabemos que tenemos unas debilidades, pero no las manejamos. Sabemos que tenemos unas limitaciones, pero tampoco las manejamos. Entonces, ¿quién es el que va a dominar? No es la humildad, va a dominar el orgullo. Porque entonces no vamos a trabajar para crecer, no vamos a trabajar para limpiarnos. ¿Vamos a qué? A luchar contra Dios. Lo opuesto a mansedumbre. Entonces, cuando nosotros miramos la humildad, mire lo que decimos. Humildad es uno de los elementos de la mansedumbre que nos permite someternos a Dios y también someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Quiere decir que cuando nosotros miramos la Biblia, nosotros vamos a ver pasajes donde Dios nos invita a que a humillarnos. Por ejemplo, si se humillare mi pueblo, Crónicas 7:14, verso extraordinario, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humilla, lo que significa es que hay un llamado de parte de Dios a través del Espíritu a aquellos que han confesado a Jesucristo. Aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, el Señor le hace un llamado a ser humildes. Pero claro, estamos diciendo que para nosotros ser humildes, tenemos la necesidad de poder hacer un examen de nosotros. Nosotros no debemos de escondernos detrás de la Biblia, y menos escondernos detrás de la iglesia, y menos debemos de escondernos detrás del Evangelio. O sea, Dios no está en la posición de esconder a nadie en ningún sitio. Al contrario, nosotros estamos en la posición de dejarnos ver tal y como somos. Y si tenemos pecados, los confesamos. Si el pecado es de orgullo, por una actitud tibia, por un prejuicio, una parcialidad, por el materialismo, si somos por la incredulidad, todos esos pecados hay que confesarlos. O sea, usted no puede seguir diciendo, yo siempre he sido así. Yo nací así. Lo que usted está diciendo, si dice eso, es que su carácter no es cristiano. Pero si el carácter es cristiano, lo que es Cristo, el fruto de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, seriedad, bondad, templanza, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Dios en nosotros. Entonces, este octavo, que es mansedumbre, contiene la humildad. Y la humildad tiene que ver con responder a un llamado de Dios a humillarnos. Algo que me llama la atención, que el diccionario dice que humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo. Puede ser la cabeza o la rodilla. Pero oiga esto, ese acto que usted hace, ese acto, cuando dice humillar, contiene dentro un elemento que es de adentro del corazón. Porque dice especialmente en señal de sumisión y acatamiento, dice el diccionario de la Real Academia. Dice, no he inventado, esa definición no he inventado. Yo no soy tan inteligente, yo nací aquí al lado, en la capital de Mayagüez. Ahora, Pedro, naciste allá en la capital de Mayagüez. Pedro estudió conmigo en tercer grado. De que se vea tan viejo, eso es problema de él, pero, o sea, yo ¿qué yo puedo hacer? Lo queremos mucho más, ¿verdad?, de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Le queremos. Pero la verdad, se ve más viejo que yo. Miren, humillar tiene que ver con una postura, pero tiene que ver con el corazón también. Entonces Dios nos manda a humillarnos. Dios manda que el pueblo asuma una postura, pero también asuma una posición. Por ejemplo, cuando usted viene y ve, dice en Proverbios 6:3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que te muevas y llegues donde él, pero juntamente con ese acto de llegar, va también a llegar la actitud del corazón, que es reconocer tus limitaciones, reconocer tus debilidades y reconocer que si eres algo, se debe a la gracia del Señor. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Un verso bonito en Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Yo sé que ninguno de nosotros, una vez Dios nos salva, queremos ser arrogantes, no queremos ser soberbios, no queremos ser orgullosos, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo estimular la humildad en mí? Y entonces humildad significa esa modestia para con uno mismo, ¿verdad? Esa es una de las definiciones, una modestia. Y ustedes quieren saber lo que es modestia. Modestia es una virtud. ¿Sabes lo que pasa? Que mientras más años pasan, yo menos sé lo que las palabras son o dicen. ¿No le pasa que a veces que usted oye una palabra y dice, ¿qué será eso? Entonces fulano le dice una palabra y usted dice, ah, sí, sí, sí. Sí, pero usted no sabe lo que es. Yo no sé lo que es. Modestia es una virtud que modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en sus límites de su estado. Mire qué interesante. O sea, es como cuando hablamos de modestia, estamos hablando de algo que lo restringe a usted. Es como cuando usted dice, yo voy a salir, y la mujer le dice, no. O sea, ella es la que le pone el carcabel al gato. O sea, no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de lo que pasa, ¿verdad? O cuando la mujer dice, no, yo voy para el mall hoy. Y él le dice, tú no vas para ningún lado. Entonces entonces cuando ella lo mira, usted dice, bueno, pero si quiere, te voy a dar una hora. ¿Sabes? Como para ablandar el asunto. Te voy a dar una hora. Si acaso coge dos, tú sabes, entonces ella lo mira. Y también quiere la TH. Bueno, yo te la doy. Usted empezó con mucho frío. Hecho un león sin dientes al final. Pero lo que quiere decir es que modestia es eso que lo restringe a usted. Y humildad, nosotros decíamos que es una modestia para con uno mismo. Y la piedad para con Dios. ¿Y qué es piedad? Yo sé que nosotros sabemos lo que es piedad y nosotros sabemos lo que es humildad y lo que es mansedumbre y lo que es orgullo y todas esas cosas. Pero yo, como no lo sabe, yo digo que piedad es una tierna devoción a las cosas santas. O sea, es como ese anhelo. Eso es como cuando uno se enamora. Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, cuando estábamos en tercer grado, que nos hicimos novios, pues... yo pasaba 554.400 veces por frente de la casa en la bicicleta. Yo pasaba e iba, y pasaba y venía, y pasaba y iba, y pasaba y venía, y pasaba y iba. Y los muchachos me dijeron, ¿para dónde va? Para ningún sitio, para pasar por allá al frente. Yo quería que ella me viera en la bicicleta, ¿entiendes? Con los pantaloncitos cortos, ¿entiendes? Y yo en la bicicletita, ¿entiendes? Y de allá para acá, ¿entiendes? Y cuando hablamos de la piedad, es como ese mismo deseo hacia lo que a Dios le gusta. Claro, en ocasiones uno se pone medio chango, con una goma, sin goma, guayao, escocotado, ¿entiendes? Por chango. Pero la piedad es esa devoción, ese como ese deseo, ese gusto. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado? No levanten la mano, ustedes no saben nada de eso. ¿Cuántos se han enamorado? Mire, yo tenía un hermano en nuestra iglesia allá arriba, en la iglesia bautista de Liceo, que se llama Monserrate Cruz. Monserrate vivía en La Chorra y caminaba todos los días. ¿Usted sabe hasta dónde? Hasta Las Margaritas. Ese, yo no sé si el 11 o el 12 del Limón. Y subía para allá, hasta La Margarita. Eso es como si fuera un río que hay allá arriba. Y él caminaba todos los días a ver a la novia. Y bajaba, oscuro por aquellas curvas, bajaba a pie, loco por llegar a la casa. Pues, pero eso, sarna con gusto, me decía mi abuelito, que no pica, ¿verdad? Sarna con gusto, no pica. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de humildad, estamos hablando de esta modestia para con nosotros, pero también esa piedad para con lo de Dios. ¿Entendieron lo que es modestia? Eso está restringido, y piedad, deseo de hacer lo que Dios quiere. La pregunta es si nosotros somos humildes. O sea, si usted tiene eso, pues usted es humilde. Pero si usted no tiene deseo para lo de Dios, ni apasionando para Dios, si usted es tibio, pues entonces usted es orgulloso. Y si es orgulloso, pues también tiene la incredulidad y también tiene lo otro y tiene un montón de cosas. Ahora, quiere decir que humildad es llegar a una estimación correcta de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo leí el pasaje de ahorita, en 10 minutos digo que Juan el Bautista era un hombre humilde. Y era un hombre humilde porque cuando usted se hace las preguntas, por ejemplo, ¿qué fue lo que confesó Juan el Bautista y no negó? Pues él dijo, mira, yo de veras, yo no soy el Cristo. O sea, yo no soy el Cristo. O sea, él no cogió pon. No, porque yo conozco al tipo, que si es primo mío, que si cuando él, yo era chiquito, que si yo lo llevaba a jugar, que si le regaló una bola. O sea, ese tipo de cosas de nosotros, ¿verdad? Que el orgullo se nos, esa modestia, esa piedad se nos va, un bache. Pues cuando le preguntan a él dice, no, mira, yo no soy ese. Alguien diría, loco, ¿por qué me parezco a él? ¿Tú sabes? ¿Tú entiendes? Y coge pon, ¿verdad? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Qué dijo Juan al Bautista de sí mismo cuando le preguntaron quién tú eres? Entonces, humildemente, respondiendo a esa humildad, a esa modestia, respondiendo a esa piedad, contestó, yo soy una voz que clama en el desierto. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo, ¿entiendes? Y cuando la gente lo veía vestido de yo no sé qué, con yo no sé qué, el atavio, un atavio bien raro, decía, el tipo es loco, no es nadie, ese no es nadie. Y según nosotros, no es que no era nadie, es que era humilde. O sea, no era que se considera menos que nadie. Un profeta de Dios, un hombre escogido de Dios, para una misión especial. Para algo especial, y él sabía y conocía su posición, conocía su misión, y en ningún momento dejó que el orgullo y la actitud, esta, el pecado de actitud, le dominara. Del materialismo de aquel entonces de Roma, no lo dominara. Que la actitud tibia, en medio de las críticas y las oposiciones, le dominara. Estaba bien claro en su posición. Al ver a Jesús, ¿cómo lo llamó Juan? Dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay algo más grande para el hombre hacer que engrandecer al que le salvó. Habrá algo más grande. Habrá algo más grande para hacer. Habrá alguna respuesta mayor que usted pueda dar a la vida si no es engrandecer y glorificar a aquel que le salvó, aquel que preparó morada para usted, aquel que le ofreció vida eterna. ¿Habrá algo más grande que eso? No me diga con Toyota, por favor. Es un anuncio muy flojo. Un trabajo, no me diga eso. Un viaje a Walt Disney. Nah, ¿qué es Walt Disney? Walt Disney. O sea, me estoy refiriendo, ¿verdad?, a que el cielo es mejor que Walt Disney. Si usted no lo sabía, yo se lo digo hoy. Para que sepa que puede ser humilde, como para tener modestia, como para sujetarse, como para no pelear con Dios, como para añadirle esa mansedumbre de permitir que el viento de Dios nos guíe hacia la dirección que Él quiera. Y no se preocupe que no le conozcan, a mí tampoco me preocupa que me conozcan. Yo siempre contesto que no me preocupa quién es, quién soy y a quién conozco. ¿Entiendes? Eso es bien importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué evidencia nosotros vemos de la humildad de Juan el Bautista? Y la Biblia dice, oiga esto, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, un hombre que ocupa una posición especial y según nosotros, ¿para qué ser humilde? Mire lo que el Señor dice de él. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, la humildad, la modestia para con Dios y la piedad para con Dios nos va a llevar a que Dios nos reconozca en la posición que Él nos ha dado. ¿Qué dice el orgullo? El orgullo dice, no, yo no necesito ni a Dios, yo no necesito crecer, yo no necesito apasionarme por lo de Dios, yo estoy bien como estoy, yo puedo vivir como estoy, yo hago lo que me da la gana y yo no necesito nada. Esa autosuficiencia es el orgullo. Y la humildad es reconocer la grandeza de Dios para nuestras vidas. ¿Usted sabe lo que dijo él? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Él dice, yo necesito cada vez ser más chiquito y que él sea más grande. Pero eso es cuando usted lo entiende dentro del contexto de lo que es la humildad. Dentro del contexto de usted saber, ¿verdad?, que no hay nada más grande que ser salvado por el Señor. ¿Verdad? No hay nada más grande. ¿Verdad? No hay más grande. Tres factores que aportaron en la vida de Juan el Bautista a ser humilde. Primero, la Biblia nos dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Anda, parcirete. Usted tiene que estar seguro de esto. O sea, esto no es coger puntería. Esto hablamos de tener fe, de tener confianza. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene a Dios en su corazón. Y si tiene el Espíritu de Dios, usted tiene todo lo que necesita. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Tamar entró al colegio en Ingeniería Mecánica hace un montón de años, pues ella vino y me dijo que necesitaba una calculadora científica. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo unas cuantas calculadoras por ahí, tira. No, esas no son. ¿Dónde vende eso? Pues Radio Chat. Y cuando fuimos allá valía 200 y pico de pesos. Y dije, anda, parcirete. Con eso uno se compra un avión. ¿Para qué ella necesita eso? Tú sabes, eso es tan caro, pero tú sabes, si en casa hay calculadora que suma y resta y multiplica, y eso, olvídate, eso es lo mismo. No, pues no es lo mismo. Yo luchando con la parte económica, ¿verdad? Los que somos pobres, pues luchamos con esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando compramos aquello, el libro era como la Biblia esta, el manual. Entonces, el asunto era que había que leer, dice, lee el manual antes. ¿Verdad? Que usted nunca lee un manual de eso. Ni las instrucciones para armar la bicicleta de Gelle. Ni el manual para aprender la computadora. Usted no lo lee, usted es sabio, usted la inventó. Esa es la parte humana, como que nosotros queremos hacer todo sin Dios, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero para que usted vea el ejemplo. Y eso hacía, lo único que no hacía era cocinar, pero todo lo demás lo hacía, ¿verdad? Hacer gráfica, plotear, eje de X, eje de Y, eje de Z, y yo no sé qué es eso, pero algo así, yo oí un día. Y entonces lo interesante de eso es que todo eso estaba ahí. Eso nos lo vendieron allá adentro. Había que descubrirlo. Había que empezar a saber cuáles eran las funciones. Y déjeme decirle, cuando Dios nos salva y nos pone su espíritu, pone en nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Eso viene juntamente con el paquete. Claro, eso es como cuando usted compra un carro. Le viene la libreta. 6 años, 250, 60 meses, 72. Y cuando usted cree que terminó una, esa era la primera. Faltan 5 más. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Como que ustedes han tenido la experiencia esa de los préstamos esos que se echan unos 100 años en pagarlos, ¿verdad? Que todavía debe, se está retirando y todavía debe el préstamo de 1,000 pesos y lleva 10 años. Ha pagado 50,000. Pero eso es otra historia económica. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo y hemos transferido nuestra confianza a Jesucristo, usted entrega su corazón y el Señor le entrega a usted todo eso que está ahí. La pregunta es, ¿qué nosotros vamos a hacer para descubrirlo? Y se espera que cada creyente tome en seriedad. Por ejemplo, si Dios dice amor, pues ¿cuánto usted conoce del amor? Ay, yo no sé qué es eso. Pues si usted no sabe lo que es, usted no va a poder tener eso. Porque si no busca lo que es eso, usted no lo va a descubrir. ¿Y cómo se descubre lo que Dios tiene para usted, lo que Dios le entregó a usted? Bueno, se descubre con una relación de amor. Con una relación donde usted sabe que Dios es real, personal y es práctico. Entonces, si Dios le dice, yo tengo mansedumbre para usted. Entonces usted dice, tienes praote para mí. Praote significa dejar de luchar contra Dios. Sí, pero yo tengo también humildad para ti. Oh, pero ¿qué es eso? Humildad es modestia. Humildad es piedad. Entonces usted tiene que ir descubriendo. Pero eso lo tiene que hacer en la comunicación, en la dedicación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen a su mujer? No levanten la mano, usted no la conoce nada. Miren. No se supone que usted la conozca. ¿Usted quiere que los pare de nuevo y hagamos un ejercicio para que no se duerman? ¿O todos están dormidos? ¿Cuántos dicen amén? Ustedes están aquí. ¿Y por qué yo le pregunto y ustedes no dicen nada? No se supone que los hombres conozcan. Mi hermano, ¿qué usted dice? ¿Usted cree que sí? Se supone que sea así. ¿Cómo usted la conoce si usted no utiliza la comunicación, la dedicación, la atención y el cuidado? Usted no va a conocer nada. Usted vive 30 años con ella y de momento le dice, oye, ¿cómo tú te llamas? Es bien común y usted me va a decir, usted está exagerando, hermano Gaby. Pero no se extrañe. Ella dice, Lucía Rosario. Y dice, ¿cómo? Pero tú te llamas Lucía. No, Rosario. Y ahora me vienes a decir que te llamas Rosario. Después de vieja. Sí. Sí, porque así fue que me puso mi mamá. Pero yo creía que tú te llamabas Lucy. Bueno, no, me decían Lucy. Pero yo era Lucía Rosario, Rivera, González. Es un nombre ficticio, por supuesto. Y entonces la gente, a la falta de comunicación, y déjeme decirle, mire, mi hermano, uno de los problemas grandes que nosotros estamos teniendo, nosotros los cristianos, es que nosotros no tenemos deseo de orar, ni tenemos deseo de leer la Biblia. Y no tenemos deseo ni de venir a la iglesia. Ni tenemos deseo de compartir con los cristianos. Y por supuesto, menos tenemos deseo de testificarle a otros de Jesucristo. Entonces, pero eso puede cambiar. Eso cambia, mire, eso puede cambiar desde hoy. Ahorita, cuando de las 5:30 de la mañana, ya se rieron, ¿verdad? Usted me decía, a las 5:30 estoy yo por el décimo sueño. ¿Qué a las 5:30 de la mañana? Usted no tiene otra hora para eso. Lo que pasa es que hay que empezar temprano. Porque el que de temprano lo busca, de temprano lo encuentra. ¿Sabe? Antes que los nenes se levanten y empiece el marido con esa pejiguera de todos los días y para atrás y para adelante y no encuentra los pantalones que siempre están en el mismo sitio. Y los zapatos, ¿dónde están las medias? Pero, chico, pero si las medias están ahí toda la vida, le dice, ¿verdad? Que la mujer siempre le pasa diciendo, pero eso estaba ahí. Bájate. ¿Por qué tiene que preguntarme dónde está si no le empezó a buscar? ¿Verdad? Que las mujeres tienen ese tipo de experiencia. De que él quiere que todo se le dé la mano. Mira tú, tan grande y hay que darte las medias en la mano. Buscarte los zapatos. ¿Entiendes? Hay otro que hay casi que vestirlo y peinarlos. Se levanta temprano, se arrodilla, se postra, asume una posición de humillarse. La definición era que con su cuerpo y con su corazón usted se rinde a Dios. Y lo otro es, lea la Biblia. Ella no muerde, sácale del baúl, que coja aire, ábrala. ¿No entiendes ese tipo de recomendación así? Que cuando llega la gente a la iglesia, usted lo sabe mejor. Dice, ¿dónde está la Biblia? Pues, ¿dónde la dejaste el domingo? Sí, ustedes se ríen porque ustedes saben que eso es así. Y si es de miércoles a domingo, llega el domingo y dice, ¿dónde está la Biblia? Oye, pero vamos a entrar al culto y vamos a entrar sin Biblia. ¿Dónde la dejaste el viernes? Es verdad que a mí todo me lo botan. No, es que usted no la usa. Lea un capítulo por día. Hagamos ese ejercicio. Cante, deje la novela, deje el chisme con la vecina. Perdóneme, mis hermanos, lo que pasa. Acuérdense que yo estoy tan cansado hoy. Ya yo he hablado tanto que ahora disparo. Me saco las balas de debajo de la baqueta. Yo disparo por cualquier lado, no hay quien me coja. Año muerto. A esta hora yo muerto. ¿Qué tú crees, Marco? Vamos a ver, hoy estuvimos como 2 horas en la capilla a la 1 y 2 horas en la capilla a las 7. Son 4 horas y ustedes quieren que yo me vaya, así que me voy ya mismo. Y déjeme decirle, esto es lo mismo que yo digo todos los días. Yo no he cambiado lo que digo. Es que no hay otra solución. Si usted no empieza ahora, ¿cuándo va a empezar? Después de 5 años viniendo a la iglesia, va a empezar a avivar su vida. Va a venir a comenzar a tomar con apasionamiento al Señor. No va a ver al Señor en su vida. Después se va a quejar de por qué razón no ocurren cosas en mi vida. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué el viento no me lleva? Y estamos resistiendo al viento de la voluntad divina. Estamos resistiendo a Dios. Usted y yo podemos cambiar. Juan II. Y termino. Juan aprendió de su mamá. Y aquí le dejo un mensaje a los padres con relación a los hijos. Cuán tibio y poco apasionado es usted hacia Dios, es cuán tibio y poco apasionado son nuestros hijos a Dios. O sea, no espere que esto ocurra diferente. Usted pone a Dios en segundo y su hijo lo pone en tercero. Usted quiere que yo adoren a Dios en primer lugar, pero si usted no lo hace, no. Esto es como Fallout de líder. Y eso es importante. En el caso de Juan, la primera humilde era Elizabeth, que reconoció a Jesucristo aún en el vientre de María. Ese es mi Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios primero, es cuando otros van a aprender que Dios es primero. Claro, nosotros al final, en medio de este mundo tan peligroso, los pecados de actitud, hay uno que llamábamos el materialismo y la mundanalidad. ¿Cuál es ese? Ese es el que nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que estudiar es primero, ser profesional es segundo, tener una casa grande es tercero, tener un carro bonito es cuarto. Y entonces un día cuando tenga todo eso va a la iglesia. Va a la iglesia y canta allí un ratito. Usted se equivoca. No va a llegar ni a cuarta. Esto es importante porque estamos hablando de la humildad, pero también estamos hablando del orgullo. Juan aprendió de su mamá. Y tercer elemento, Juan honró a Cristo él mismo. El Espíritu, su mamá y él. Y usted y yo podemos. Podemos orar, podemos aprender de la Biblia, podemos dejar de tener comunión con los soberbios, podemos orar de continuo para el crecimiento de nuestras vidas, podemos estudiar continuamente quién es Cristo, su palabra, podemos comenzar a ver los resultados. La humildad está ahí puesta delante de nosotros. Peligroso con la falsa humildad. Y termino diciendo que ese, el ser humilde, nos va a permitir nosotros estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo desea Dios? ¿Cómo desea el Señor en esta noche? Que nosotros respondamos a la humildad. Están en nuestras manos. Usted se va a sentar y le va a decir, Dios, hazlo. No, así no se juega esto. Esto no juega así. Usted tiene una responsabilidad. Usted tiene que responder a lo que Dios le dio. Ah, pero es que yo no soy humilde porque Dios no me ha hecho humilde. No le echa la culpa a Dios ahora. No juegue así. Es su responsabilidad. Ah, pero es que yo no. Cuando, Dios, ponme deseo de orar. No. Levántese y ore. Porque usted no dice, Señor, ponme deseo de comer. Usted no pide deseo de comer, usted se come todo lo que le ponen dentro. Señor, quítame el deseo de comer alcapugia graciosa, con relleno gracioso y empanadillas graciosas. No, el que la tiene que dejar a usted para que no le sube el colesterol, eso es problema suyo. Que Dios se lo quite. Yo dejo de comérmela cuando Dios me lo quite. No, usted tiene una responsabilidad. ¿Cuántos van a empezar a orar? ¿Cuántos de nosotros van a empezar a orar? ¿Cuántos de nosotros vamos a comenzar a caminar en la humildad? Mañana, ¿cuántos van a empezar a leer un salmo al día? Un salmo al día. Para que de aquí a 150 días lo haya leído los 150. Eso fue un proyecto que yo empecé. Y empecé por los salmos, leí uno todos los días. Después Proverbio, uno todos los días. Después Eclesiastés, uno todos los días. Y después, ahora voy por Job 22. Eso fue un proyecto de hace poquito, porque leí aquí, allá, y dije, no, espérate. Estoy cogiendo puntería. Y esto es serio para la gloria del Señor. ¿Cuántos son humildes aquí? Y dejan que Dios los lleve. ¿Cuántos quieren dejarse llevar por Dios? Amén. Vamos a orar por esos que quieren dejarse llevar por Dios. Vamos a ponernos en pie. ¿Verdad? Eso es importante, la oración. Queremos dejarnos llevar por Dios. Que el soplo de Dios nos lleve. Como el barco, ¿verdad? Llevado por Dios. hacia puerto seguro. Padre, en esta hora te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por tu palabra. Doy gracias porque tú eres poderoso para hacer en nuestras vidas. Yo sé que tú te interesas. Y no solamente te interesa, yo sé que tú tomas siempre la iniciativa. Es lo grande tuyo. Tú siempre te mueves hacia nosotros. Como hiciste, Señor mío, con el pueblo de Israel. Como Oseas hizo con Gomer, que fue y la compró. La compró barata, barata. La compró casi regalá. Y se la llevó a su casa para amarla. Señor, tú nos amas. Y tú eres grande. Y yo quiero que mis hermanos, Señor mío, crezcan para ti. Que seamos humildes juntos. Y que el orgullo, Señor mío, salga de nuestros corazones para tu gloria. Señor, haznos humildes. Haznos modestos. Haznos piadosos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Gloria a Dios. Santo en nombre del Señor. La actitud, hermano, es algo tan importante en el creyente. Santo en nombre del Señor. Me veía, hermano, cuando hermano estaba ministrando en palabras que tuve que tener con una persona. Y tener que describirle mucho de esto que de lo que estaba hablando nuestro hermano, tuve que describirle a esta persona. Y cuando uno tiene que describir algo, como es el carácter, la humildad, lo que Dios exige para nuestras vidas, entendemos, hermanos, que hay una responsabilidad grande en cada uno de nosotros. Porque la palabra humildad no es que yo me vaya de rodillas y subo y empiezo a bajar y subir esto aquí de rodillas y empiezo a hacer un acto físico, ¿verdad? Lo que ha descrito nuestro hermano hoy, yo creo que hay una enseñanza bien grande. Hay palabra de ciencia aquí, hermano, para que usted la haya aprendido en el día de hoy. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es importante, hermano, que usted la reciba, que usted la aplique. Porque dentro de todas estas cosas, hermano, la aplicación es bien importante. Usted cuando quiso aprender a guiar, usted cogió un manual de instrucciones y usted le dieron unos exámenes y usted le dieron una licencia. Pero eso no es para que usted haga lo que le dé la gana con el carro, ¿verdad? Y así nosotros aprendemos, hermano. Nosotros como creyentes estamos aprendiendo día a día. Y nosotros como creyentes tenemos que dar cuenta. Y la multa no nos van a dar aquí en la tierra, hermano. La multa va a ser allá en el cielo. ¿Te entiende esto, hermano? Si es que es importante. Yo no quiero coger multa en el cielo. Amén. Amén. Es peligroso eso, ¿verdad, Gaby? Tremendo. Yo no quiero coger multa en el cielo, hermano. Yo quiero estar aquí, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí para eso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta hora, hermano, estamos gozosos en el Señor. Creo que hemos aprendido grandes cosas y esperamos en el Señor que usted las desarrolle al 100%.